general de este pasaje. Mañana vamos a ir en detalle explicando un poco más. ¿Qué sucedió aquí? El mismo día domingo, acuérdense que el sábado fue reemplazado por el domingo. El Antiguo Testamento ha terminado, comienza el Nuevo. El sábado quedó atrás como lo viejo y el domingo es lo nuevo. El día solis, comienza el Nuevo Testamento, comienza la plenitud. Aquí con la plenitud de Cristo, la plenitud de la revelación, comenzamos con la Santa Madre Iglesia Católica, apostólica. Una santa católica y apostólica. Y como testigos de resucitado, los apóstoles son los que toman el protagonismo aquí, porque son las piedras de fundación de su iglesia. Como dice el catecismo, la fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de los hombres concretos, conocidos de los cristianos y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico. No podemos decir fue una resurrección espiritual, como dicen algunos teólogos equivocadamente y contra las enseñanzas de la Iglesia Católica, del catecismo y de toda la tradición. Entonces, no es, acá lo está diciendo el catecismo, estoy leyendo el catecismo, ¿verdad?, que dice eso. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Es imposible. La Iglesia nos enseña eso. Resucitó de verdad. Físicamente resucitó. Y se apareció físicamente. No son apariciones espirituales las que va a hacer Jesús ese tiempo. Son apariciones con su cuerpo glorificado. Y pueden ver el cuerpo glorificado. Lo pueden ver, lo pueden palpar al cuerpo, porque Él se deja palpar. Acuérdense que el cuerpo de Cristo es el verdadero y único cuerpo que se identifica numéricamente con el que Él tenía. Pero glorificado, cambia algo y algo permanece. Así son todas las cosas. Las cosas permanecen en lo sustancial y van cambiando en lo accidental. Aquí pasa lo mismo, hay un cambio accidental, pero ese accidente que cambia es tan grande, es un propio ahora. Es algo propio del cuerpo glorificado, es un accidente propio. Así como reír en el hombre es imposible sacarlo, y reír en el hombre es solo del hombre, no es de los animales, aunque puedan imitar la risa, el reír es del hombre. Entonces, esto también es un propio del cuerpo glorificado, el tener ciertas características. Jesús se había aparecido a María Magdalena ya ese mismo día, se le había aparecido a algunas otras mujeres. Fueron Pedro y Pablo corriendo a constatar los hechos. Ya se le había aparecido la primera de todas a la Santísima Virgen, según lo narra la tradición, según lo establece y lo dice el sentido común, ¿verdad? Sobre la tierra, la que más amamos es nuestra madre. Y si mi madre ha estado en el momento de mi muerte, dándome fortaleza, fortaleciéndome, ¿qué hijo que su madre ha dado todo, ha estado al pie de su martirio, dando ánimo, no va a visitarla? Es un mal hijo, si hicieran así. Jesús la visita a la primera, pero en total reserva, porque ella guardaba y meditaba todo en su corazón, porque no quería abrir el frasco de ungüento, el frasco de perfume, para que no se vaya el buen aroma del amor de Dios. Entonces ella guardó y selló ese frasco en su corazón. Y lo guardó y lo selló hasta tiempos en los cuales estamos viviendo, creo yo, porque ella dice que al final mi inmaculado corazón triunfará. Para que triunfe es necesario ser conocido y amado. Y es el momento en que se abre ese frasco, se abre ahora para hacernos partícipes a toda la humanidad de ese amor entrañable, del amor del corazón de María, para vencer las acechanzas del maligno. Entonces ese día, además, encontramos que se quedaron comentando. Pedro en un momento se fue del cenáculo aproximadamente al mediodía. Salió. Se sabe que salió. Esto se sabe, no se sabe que salió, pero se deduce perfectamente que salió. Porque se le aparece solo a Pedro. Y Pedro vuelve como a las 4 de la tarde aproximadamente, contento de decir, me apareció el Señor. Claro, era justo que se le apareciera primero a Pedro entre los apóstoles, porque es la cabeza, ¿eh? Es el Papa que Cristo ha instituido, el primero, la cabeza de la Iglesia, el vicario de Cristo. Entonces, los discípulos de Emaús tienen esta participación, después que se le aparece a Pedro, los discípulos se van abatidos, Pedro todavía no llega a dar la noticia y se van tristes, afligidos, cabizbajos. Y es lo que vamos a analizar mañana un poquito, que eso es maravilloso, ese acompañamiento que hace Cristo a estos discípulos. Y entonces cuando ven que Cristo parte el pan, ahí lo reconocen, y cuando lo reconocen se desaparece de delante de ellos, porque les está enseñando el camino de la fe. Lo mismo cuando María Magdalena abrazó los pies de Jesús y dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre. La purifica, ¿eh? Él se esconde, hace esos movimientos, porque eso es así la vida del hombre sobre la tierra. Tenemos un Dios escondido que escondido de manera particular lo tenemos en la Eucaristía. Pero es un Dios que se esconde, pero sin dejar de estar. Eso es maravilloso. Sin dejar de estar, está escondido. Y nos prueba, nos fortalece. Se esconde muchas veces. Se esconde adentro de nosotros, no lo encontramos, pero está dentro de nosotros, en algún rinconcito está, pero no se deja sentir, no se deja ver. Y yo siempre digo, cuando no sientes a Jesús, cuando no disfrutas de su presencia porque está siendo probado, Él sí está disfrutando de tu fe. Es decir, como somos amigos, se establece una amistad real, estamos desposados con Cristo en virtud de su divinidad, pero también con su humanidad. Estamos desposados con Él, entonces es común que en los esposos se comuniquen los bienes. Cuando yo estoy tribulado, parece que Él no está, Él está siendo aliviado en su corazón. Pero cuando yo siento consuelo, fortaleza, Él se está privando de eso para dártelo a ti. ¿Eh? Es como vasos comunicantes en el orden del Espíritu. Pero sí es importante que todos nosotros seamos probados, como también los apóstoles. Y entonces, es aquí, la Iglesia nos dice a través del Catecismo, que la sacudida provocada por la pasión de Cristo fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios nos presentan a los discípulos abatidos, con la cara sombría, dice el Catecismo, citando a San Lucas. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad. No es que estaba bien, porque algunos dicen, pero está bien que ellos hayan estado como abatidos. Es muy grande la prueba que Cristo los sometió, como no van a estar abatidos, tristes. ¿Lo justifican? No. Porque Jesús, dice, se manifiesta a los 11 en la tarde, esto lo dice el Catecismo, de la Pascua, pero no hace falta que lo diga el Catecismo, porque lo dice también el Evangelio, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza, aquí, lo que está acá arriba, cabeza, por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. También imposible, dice el Catecismo, le parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, incluso cuando lo ven, creen ver un fantasma, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Eso va a pasar cuando llegan los discípulos de Emaús, que aquí cortamos la lectura porque esto viene el otro domingo, sigue el otro domingo, pero va a suceder esto. Jesús remueve todo para encontrarse con todos, ¿eh? Va tocando los corazones, va preparando un clima. Y ahí se aparece Él en medio de ellos. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe, esto es herético, acá lo dice el Catecismo, por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe, de la credulidad de los apóstoles, no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Lo tocaron, lo vieron, lo palparon, es histórico. ¡Qué maravilla! Y nosotros estamos llamados a esa transformación. Por eso la Iglesia es apostólica, porque todo se fundamenta en la fe de estos apóstoles, que son cuyos sucesores son los obispos. Y los sacerdotes son colaboradores de los obispos, sucesores de los apóstoles. Fue muerto por nuestros pecados, dice la Escritura. Reemplaza nuestra desobediencia con su obediencia, la desobediencia de Adán, y se aparece ahora en el cenáculo lleno de luz. Les explica las Escrituras para que la entendamos bien, porque somos cortos, duros de cabeza para entender, nos dice Jesús. Qué tardos que son para entender las cosas. Y estamos en un mundo en donde sí nos cuesta creer. Yo me pongo a pensar cuánta gente está ahora en su casa, ¿verdad? Hoy hablaba con gente en Buenos Aires que no pueden salir absolutamente para nada, no se puede, tampoco acá en México, ¿verdad? Y se le pasan los días, se le pasan las horas. Y la persona que ha optado por el mundo, por las modas, por ser feliz en este planeta, encuentra algo muy difícil. Se te va a tu vida eterna, la tuya. El frasco que has elegido para ser feliz se ha roto. Ya te queda menos tiempo. Lo estás perdiendo encerrado en tu casa y se desesperan. Se desesperan, quieren salir y van, la gente se va a empezar a desesperar. Porque todos aquellos que han puesto su felicidad en la tierra se encuentran que ahora se les está quitando lo poquito que ellos creían, porque no es ninguna felicidad. Lo poquito se les está quitando. Y a los que creen que la felicidad consiste en la posesión plena de Cristo, todos los que somos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tenemos fe en que nuestra felicidad se va a plenificar, porque podemos ser felices ya anticipadamente en la medida que ponemos el corazón en Dios, no en la tierra. Puede haber un anticipo de esa felicidad viviendo unidos a Cristo y experimentando nosotros la fe, la paz del corazón, porque estamos optando por Jesús. Entonces, hay gente que se desespera porque se le va la vida, se le fue otro día, se le fue otro día, se le va lo que están queriendo. Es como el agua perdiendo, ¿verdad? Uno tiene mucha sed, se rompió la cantimplora, se va cayendo el agua fresca y uno no tiene cómo beberla, porque tiene atadas las manos y los pies y una mordaza en la boca. Y ve cómo el agua va cayendo fresca y va quedando menos dentro de la cantimplora y tiene que cruzar un desierto y se está quedando sin el tesoro de su corazón, que es el agua, que él cree que está ahí su felicidad. Así está pasando en los grandes, en los ricos, en los pobres, en los pequeños, en todo tipo de personas. Bien, entonces, nosotros tenemos que poner el corazón en Cristo. Nuestro cuerpo va a resucitar. Cuando se produce la muerte, como pasó con Jesús, se separa el alma del cuerpo. Porque el alma es la forma del cuerpo, el principio vital, eso se separa. Eso no duele, porque si hablamos de separación real, si está separado no hay percepción. Si está la muerte es justamente esa separación. El acto de morir no duele. Lo que precede a la muerte, sí. La agonía y todo lo que sucede, toda la lucha previa, sí. Pero el acto de morir no es un acto que duela. Es contradictorio, porque es la salida del alma del cuerpo. Inmediatamente el alma se siente liviana, porque es espíritu puro. Pero es un espíritu, cuando digo espíritu, no es una nube, no es un éter, es espíritu. Y cuando digo espíritu, no es una idea, no es un concepto, es real, real, más real que la realidad que nosotros percibimos con los ojos, porque los ojos pueden ver, pero pueden equivocarse, el hombre puede equivocarse en su juicio interno acerca de lo que está viendo, puede considerar una cosa y la puede ver mal. Hay ilusiones y alucinaciones en el campo de lo material. En cambio, en el espíritu eso no. El alma percibe plenísimamente, de una manera evidente, clarísima, todo, porque sale de un cuerpo deforme, sale de un cuerpo que está tocado por el pecado original, sale de un cuerpo que le impide tener mayor profundidad en el ver, ya con el entendimiento, ya no es con los ojos, ya se ve con el entendimiento, ya no necesita los ojos, porque los ojos que yo tengo, todo lo que captan mis ojos a través de un proceso de conocimiento llega a mi entendimiento. pero eso yo no lo voy a necesitar. El alma capta la esencia de las cosas, no necesita los ojos, como Dios tampoco necesita ojos y los ángeles tampoco. Entonces el cuerpo, sale el alma, el cuerpo comienza su descomposición natural, como le pasó a Lázaro. No importa, aunque se pudra, aunque se deshaga, aunque se eche a perder, luego vendrá la resurrección, y lo mostró Cristo con Lázaro podrido ya de 4 días con mal olor, 4 días en la tumba, perdón, más los días que lo velaron, y lo saca vivo, vivo y sin olor, y sale de una manera misteriosa, sin el olor del pecado, sin el olor de la muerte, sin la descomposición, porque el pecado descompone internamente en el alma, ¿verdad? Entonces estamos llamados a que nuestro cuerpo resucite para tener las mismas características del cuerpo glorificado de Jesús. Esa luminosidad, esa luz que le es característico al cuerpo glorificado, porque toda la gloria del alma, así va a ser en todas las personas, se va a ver reflejada en el cuerpo, porque la unidad entre cuerpo y alma será tan, tan espectacular, va a superar la unidad que hay aquí. Porque esta unidad que tenemos aquí en la tierra, entre cuerpo y alma, está afectada por el pecado original. Por eso muchas veces hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos. Por eso el hombre carnal vive de la carne, el hombre espiritual vive del espíritu. Pero cuando se vaya a unir el cuerpo y el alma después, la perfección que va a unir eso es tan, tan grande, que va a haber toda la gloria del alma, se va a reflejar en el cuerpo, toda. Y a Cristo se le reflejaba toda la belleza, todas las virtudes, toda la gloria de su alma en su cuerpo, pero también su divinidad, porque la única persona que Cristo tiene, su yo único, ese yo de Jesús al cual se le atributan los actos, es uno y es divino, es el Verbo, que asume naturaleza humana. Tiene dos naturalezas, se comporta como hombre, se comporta como Dios, pero la misma persona hace eso. Esa persona es divina, es el Verbo de Dios, que teniendo ya una naturaleza divina, es decir, tiene un ser divino, se comporta como Dios y es Dios, ahora asume también una naturaleza humana para tener un comportamiento. ¿Quién? Él, la única persona divina, tener ahora un comportamiento al modo humano y siente todo lo que el hombre siente, percibe todo lo que el hombre percibe, y por eso es hombre en el sentido pleno, porque tiene persona y tiene naturaleza, aunque la persona no es humana, sino solo divina. Pero tenemos un hombre divino humano en su naturaleza y únicamente divino en su persona. Esto es muy importante también en momentos de tanta crisis. Y fíjense que no, pues no pueden ser todas las religiones iguales, ¿no es cierto? Decimos, ah, todo es lo mismo, todos tenemos nuestra religión, todos nos vamos a salvar, Dios nos ama a todos y todos nos vamos a salvar. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué, por favor, murió en la cruz? ¿Para qué enseñó su iglesia? ¿Para qué la doctrina? ¿Por qué discutía con los fariseos? ¿Por qué tanta firmeza? ¿Por qué tanta fuerza en sus palabras? ¿Y por qué habla de la condenación por aquellos que no siguen su palabra, aquellos que no hacen la voluntad de Dios? Si fuera todo lo mismo, entonces, vale que sea la voluntad de Dios esto como esta, o como aquella otra. Basta que Jesús sea un hombre simple, o sea, un Dios hombre. O sea, esto cambia sustancialmente. Por tanto, todos aquellos que dicen que todo es lo mismo, que todas las religiones son iguales, pecan esencialmente en un pecado gravísimo de apostasía contra las enseñanzas de Cristo y el depósito que la Iglesia recibe de todas esas enseñanzas también. Entonces no se puede enseñar otra cosa. Siempre será Él Dios hombre verdadero en sus dos naturalezas y en su única persona. Por eso la Virgen María, que nace, Cristo nace de María, nace de ella. ¿Qué nace de ella? ¿Una naturaleza humana sola? No, nace de ella. Lo humano con una persona, pero esa persona es divina, por eso ella es madre de Dios, porque ninguna mamá da a luz una naturaleza sino una persona. Y ahí es ella madre de Dios. Y qué diverso es que un católico vea la Eucaristía y diga, Dios mío. Y uno que no cree en la Eucaristía, ve la Eucaristía y no le dice nada. Y siendo cristiano, que no aceptan el sacramento de la Eucaristía. Qué diferencia enorme, por favor. Uno pasa sin mirar, el otro se arrodilla. Qué diferencia, qué diferencia. Por eso no es lo mismo que te arrodilles ante un ídolo o te arrodilles delante de Cristo. Porque solo ante Cristo, que es Dios, te puedes arrodillar. Y toda la humanidad de Cristo que participa de la divinidad es adorable también, porque participa de la divinidad. Entonces esa luminosidad del cuerpo de Jesucristo la vamos a tener también nosotros. Y Jesús tenía otra característica que es la agilidad, esa capacidad de transportarse de un lugar al otro, a desaparecer y ya podía estar con los discípulos de Emaús y a donde quiera, porque no hay movimiento. Esa materia que tiene Cristo es una materia distinta que la que conocemos aquí. Domina esta materia, la domina, hace lo que quiere con esta materia. Esta materia que tiene ahora Jesús, que es un cuerpo glorificado, con su cuerpo glorificado, Él puede transportarse a la velocidad del pensamiento de un lugar al otro. Por eso puede estar aquí, desaparece, está allí. Y no siente cansancio. Ese traslado es espectacular. Da gozo en el alma el trasladarse. ¿Cuántos de nosotros ha soñado que vuela, que se tira? Yo cuando veo acá desde la montaña, toda la ciudad de noche, digo, qué hermoso este. Yo he soñado que volaba acá, ojalá sueñe que me tiro por acá. Es algo espectacular, porque uno en el sueño no siente el peso del cuerpo y es todo idea nada más, porque no tiene el peso del cuerpo, ¿verdad? Bien, ¿cómo será eso? Un cuerpo glorificado donde el alma recibe no pesos, sino al contrario, deleite. El alma recibe deleite del cuerpo. No es que no recibe peso, enfermedad, fatiga, que además recibe deleite del cuerpo. Es deleitoso al alma estar unida al cuerpo. Eso va a pasar. Entonces, la agilidad, esa capacidad de transportarse a velocidades fuera de lo imaginable, es una característica que tenía Jesús y tiene la Santísima Virgen en este momento, que ella subió a los cielos en cuerpo y alma. Son los dos únicos que como personas están completas. Completas con cuerpo y alma, personas humanas, perdón, personas, en cuerpo y alma, completa. Ahora, otra característica es la sutileza, no la agilidad ya, sino la sutileza, esa capacidad de atravesar la materia que nosotros conocemos. Por eso pudo entrar Jesús con las puertas cerradas y decir, la paz esté con ustedes. No importa que le abran o no la puerta, Él puede meterse adentro de mi ser mismo, puede con su cuerpo estar metido en la esencia de mi alma, con su cuerpo glorificado, sí. Con su cuerpo glorificado. Y por eso cuando quería, Él se sentaba, porque se sentó. Y no pasó de largo de la silla, quiso dominar. Domina la materia, se sienta, ahí sí. Pero si quiere, se puede apoyar en la pared o puede pasar de largo. Puede comer un pescado, como hizo. O no necesita comer. Las dos cosas. Hay un dominio perfecto de todo el mundo material como lo conocemos. Y nosotros estamos llamados también a participar de esa maravilla de poder dominar esta materia. Por eso la persona que va a alcanzar la vida eterna, vamos a tener una participación de cielos nuevos y tierra nueva, como nos enseña el catecismo, y vamos a poder transportarnos en un mundo creado, material, donde nuestros cuerpos van a dominar esa materia. Si ustedes quieren caminar por el fuego, no va a haber ningún problema, como lo hicieron los jóvenes en el Antiguo Testamento, caminando por el horno ardiente. No hay problema. Ahí fue un milagro, pero después no será un milagro. Será algo natural del cuerpo glorificado poder hacer esas cosas. Entonces, qué maravilla estas cualidades. Después la impasibilidad, ya no vamos a padecer. No habrá vejez, no habrá movimiento. Un paso de la potencia al acto, no hay movimiento. No, por tanto, no hay desgaste, no hay pase del tiempo. Vamos a estar en la eternidad, donde no hay antes ni después, es un estado estable del tiempo. No vamos a decir mañana, nos vamos a ver, no hay mañana. Es algo estable, algo permanente. Entonces, va a haber movimiento local, sí, de alguna manera, podemos hablar de un movimiento local, de alguna manera, porque si mi cuerpo es distinto del material que conocemos, de alguna manera sí y de alguna manera no. Eso habría que estudiarlo filosóficamente, ¿verdad? Pero sí, nosotros vamos a participar de esas bellezas. Por eso Cristo se muestra y les dice, acá estoy, y muestra su cuerpo, toquen, vean, palpen, miren lo que van a hacer, miren lo que les prometo, la vida eterna. Todas estas cosas se las pierde quien no cree en Dios, quien no cree en la vida eterna y solo cree en este tiempo que se está pasando y están encerrados, desesperados, porque se le va la vida y no logran absolutamente nada. Por eso los invito a todos los que puedan escuchar aquí, abran la puerta a Cristo, porque muchas cosas nos esperan y nos ha prometido, y lo que Él promete lo da. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y está en la Eucaristía hasta el fin del mundo. El Papa Juan Pablo II decía cosas tan hermosas de la Eucaristía. No hay duda de que, porque la Eucaristía es la prolongación de Cristo resucitado, por eso voy a hablar, como prolongación de Cristo resucitado. La Eucaristía no la vamos a necesitar en la otra vida, es solo para este mundo, porque después tenemos la evidencia, la posesión misma de Dios, que trasciende la Eucaristía. No porque sea más real la presencia en el cielo, es real aquí, es tan real como en el cielo. Es evidente nada más en el cielo y es plenísima, pero aquí también es real, la realidad es la misma, no es menos real la Eucaristía, la presencia de Cristo. No hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete, dice el Papa. Es un banquete que comienza acá y se culmina en el cielo. La Eucaristía nació la noche del Jueves Santo en el contexto de la cena pascual. ¿Es una cena? Sí, es una cena, pero cuidado, dice el Papa, cuidado. Escena, pero cuidado. Sin embargo, no se puede olvidar que el banquete eucarístico tiene también un sentido profundo y primordialmente, en primer lugar, de sacrificio. Alguien muere, alguien se sacrifica, alguien vierte sangre por ti, alguien es despedazado. El siervo doliente de Isaías no vuelve a sentir nuevamente. Siente como la única vez, única, porque es única la misa, no es otra que la mismísima que ha vivido él. Pero ahora muere incruentamente, no cruentamente, es decir, ya no le duele, pero todo lo que hizo en el momento sí se repite, todas las gracias, es decir, la adoración, la reparación, la acción de gracia y la petición que hace Cristo en el momento histórico se vuelve a hacer aquí. Todo lo formal del sacrificio está. Lo único que no está es Cristo despedazado. Ya no está despedazado, está glorificado. Pero es sacrificio. Ante todo y primordialmente, dice el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, primordialmente es sacrificio. Por eso no se dice, vamos al banquete del Señor, es una banquete, es una comidita, todos estamos felices, festejemos porque es comida. Cuidado, es sacrificio primero. Tenemos que venir a padecer con Cristo, a compadecernos de Él. Pero ya resucitó. Sí, Él, tú no. Pero comamos y bebamos, total, Él ya resucitó. Él resucitó, tienes que estar contento, en esperanza. Pero en la vida concreta tienes que pasar por la cruz como Él pasó, porque quien no muere no resucitará. Al mismo tiempo, mientras actuaba, actualiza el pasado, la Eucaristía nos proyecta hacia el futuro. De la única venida de Cristo al final de la historia. Este aspecto escatológico da al sacramento eucarístico un dinamismo que abre el camino cristiano al paso de la esperanza. No todas las iglesias son lo mismo. No todas las religiones. Mentira. No tenemos todo el mismo Dios. Mentira que tenemos al mismo Dios. Porque mi Dios se hizo hombre y murió por mí. El otro no. El de Buda no. No, el judaísmo no tiene a Cristo que murió por él. No lo creen ni lo aceptan. Entonces, obviamente que hay una diferencia esencial, enorme, entre iglesias e iglesias. Cristo fundó una. ¿Cuál es la característica de la iglesia católica? Una. No digamos todas son iguales porque es un pecado de herejía y apostasía. Una. Santa, porque el que la fundó es santo, Cristo. Apostólica, porque fue fundada sobre los apóstoles. Y apostólica, perdón, santa y apostólica. Y es católica, es universal. Porque están llamados todos, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las... Universal católica, una santa católica y apostólica. Entonces hay una sola iglesia fundada por Jesús. Y solamente el que está en la iglesia católica tiene la plenitud de la revelación. Y entonces tenemos que estar, movernos a invitar a volver a la casa del Padre a aquellos que se han salido. Hablo de la reforma del siglo XVI en adelante. Y los que nunca han estado, que no son cristianos, invitarlos a conocer esta maravilla de Cristo, darle a conocer, invitarle a hacer creíble nuestra fe, con nuestras obras, pero también con las palabras. Si no os convertís, todos igualmente pereceréis. Id a todo el mundo, anunciad el Evangelio a todas las naciones. El que se bautice se salva, el que no se condenará. Es muy clara la enseñanza de Jesús. No son todas las iglesias iguales. Y por tanto no podemos tener una educación común en el plano humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que educarnos mirando a Cristo. Y mi Cristo es distinto que otros Cristos. Mi Dios es distinto que el concepto que tienen otras personas de Dios. La moral que yo vivo cristiana es totalmente distinta, porque nuestra moral cristiana se apega a la ley natural y a la revelación positiva divina del Cristo que yo conozco, del Cristo de la fe que Cristo depositó en la Iglesia. No podemos tener una educación igual humana. Eso es contradictorio. Podemos encontrar elementos, que sería lindo un trabajo donde a nivel universal se encuentren elementos básicos para ayudarle a otras personas, a otras culturas. A ver, trabajemos sobre el plano natural, sobre la ley natural. Y hagamos que la ley natural, y basta. Después todo lo demás, cada uno hace lo... Si uno es cristiano católico, seguirá su... Pero vamos a reconocer lo natural. La ley natural que se impone por sí mismo. No matarás, por ejemplo. ¿Y qué es matar? La suspensión del embarazo es una muerte. Porque cuando a uno lo ahorcan, le suspenden la respiración. No es, uno dice, lo ahorcaron. No lo ahorcaron. Es suspensión de respiración. ¿No? Cuando le cortan la cabeza, porque lo guillotinan, es separación de cabeza-cuerpo, no es muerte. Separación de cabeza y cuerpo. Lo mismo hacen acá. No es matar un niño. Es suspensión del embarazo. O sea, es una mentira. Entonces hay que reconocer la ley natural. Qué lindo sería que el mundo entero se junte a reconocer objetivamente, con prueba científica, la ley natural y ajustarse a ella. ¡Qué maravilla! Luego sí puede funcionar. Pero que yo, como católico, pueda tener la misma formación que tiene un budista, un hinduista. Es imposible. Contradictorio, no se puede, no van a ver. Entonces, sí, en la ley natural eso es posible y ojalá se pueda realizar en ese plano, ¿verdad? Porque todos queremos hacer bien a la humanidad entera, pero diciendo la verdad completa de punta a punta. Esto es la doctrina que yo les he enseñado. No hay que sacar una coma, un punto, nada, nada. Porque la belleza de la doctrina no viene porque yo la exprese, o porque yo la reconstruya, o yo presente lo que más me gustó. La belleza es de la doctrina está en sí misma. La misma doctrina es bella, porque Cristo es bello, porque Dios es belleza. Entonces no podemos tocar lo bello. Si queremos modificar un cuadro de algún pintor así, Frangelico, que pintaba maravilla, ojalá que lo promuevan, porque ya es beato, pero nadie le da importancia a sus pinturas, que son fabulosas. Si yo agarro una pintura de Frangelico y lo quiero modificar, voy a arruinar la cuestión. Y si yo toco la pintura divina, si yo toco lo que Dios pintó, por favor, entonces tengo que presentar el cuadro entero. Esto es lo que el Señor pintó, enterito. Y así sí va a ser valorado, amado, les va a gustar. Bien, no vamos a poder seguir, ya creo que es suficiente hablar de esto que nos espera la vida eterna en la verdad, en la doctrina católica, apostólica, romana. Por eso leo el catecismo, voy explicando. Lo del Papa es, el Mane Nobis Cum Domine, es una carta del Papa, carta apostólica, Mane Nobis Cum Domine, escrita por él en vistas a un congreso eucarístico que se estaba por hacer. Vamos a pedir la gracia entonces de nuestra fidelidad a la doctrina católica y la esperanza firme de la resurrección. Que así sea.